Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Crossover entre el clip y el cohete atómico junto con Comic Manía. Estás escuchando el cohete atómico. Ignition 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition 2, 1, 0, ignition. Buenas tardes, podescuchas. Bienvenidos al programa de El Clip, el podcast de cómics y videojuegos. En esta ocasión tenemos aquí a... El Jerón. Y con nosotros tenemos un invitado especial. Mi nombre es Carlos, Joey Moisés, directamente desde Comic Manía. Y un servidor, Clint Jim. Esta vez es una ocasión especial porque les vamos a presentar nuestro primer crossover entre El Clip y Comic Manía. Sí, no, afortunadamente he corrido con suerte. Ajá. A pesar de que soy una persona... con una gran cantidad de troles y haters, he logrado hacer mucha amistad con varios chicos que tienen podcast. Ajá. Mis buenos amigos de Destripando. Ajá. Hemos hecho crossover ya varias veces. Okay. Súper lindos, me caen súper bien. Y sin embargo, cuando voy ahí nos divertimos bastante, porque son amigos de antaño y me caen súper, súper bien. También tuve la oportunidad de conocer a los chicos del Tribunal de los Superbueyes. Divinas personas, me cayeron súper, súper bien. Y digo, no sé, porque es muy curioso, porque me dijeron que ellos son de difícil trato y todo el mundo piensa que yo soy de difícil trato. Y no se llevaron bien al final. Dos negativos hicieron un positivo. Ok. Estuvo buenísimo, ahí está el video ahí por YouTube y me cayeron súper, súper bien. Y de hecho, de la nada, los chicos de... Ay, ¿cómo se llama este programa? Donde está el buen Humberto Ramos y... los forasteros. Ok. Estaba por ahí Luis Gantús. Okay. Y Humberto Ramos, y pues también se unieron al podcast. Fue así como que ahora que genial, un mega podcast. Un crossover de tres lados. Y también, afortunadamente, yo no soy gamer. Me gustan mucho los juegos de Arkham. Me encantan. Y un amigo que se llama Alarcual, que tiene un programa también, él me ha invitado varias veces a su programa. Entonces he tenido suerte de hacer varios crossovers. Okay, okay. A pesar de que sean de difícil trato. Sí, es padrísimo. Entonces, cuando tú me propusiste hacer esto, dije, pues claro, se me hace genial. Muy bien, pues en esta ocasión nos unimos fuerzas en contra de la desinformación al respecto de cómics y claro, también un atisbo de videojuegos. En este caso vamos a platicar de lo que es Superman. Me parece bien. La verdad es que se especula mucho de lo que es Superman, tanto en el mundo cinematográfico, y ya actualmente cualquiera dice Superman y cualquiera puede hablar de él, ¿no? Superfuerza, el hombre de acero, etcétera. Y sus versos, que cómo abundan en... YouTube, exactamente, así como colaboraciones, ¿no? También con otros personajes. Así que bueno, vamos a empezar como es debido por el principio. Primeramente, antes de que empieces, dijiste algo muy importante al inicio, yo creo que es algo que tenemos que tratar. Ok. La desinformación. Sé que tal vez sonemos mal criticando a otras personas, y más en mi caso porque yo me rehúso a escuchar otros podcasts y me rehúso a ver youtubers, por la simple y sencilla razón de que me conozco. Y si yo escucho algo que me enoja, voy a sentir la necesidad de mencionarlo en mi programa de manera muy agresiva. Okay. Y no quiero más problemas ni quiero más héroes. Pero yo sé lo que está pasando. Gente me ha contado, a amigos que escuchan el programa me dicen, ¿sabes qué? Salió tal o cual pregunta en tal o cual podcast o programa de YouTube y no pudieron contestar. ¿Cuál es la respuesta? Y dije, bueno, la respuesta es tal, porque para mí es simple saber. Porque una de las cosas que yo hago y me exijo, es si voy a hablar de cómics es porque sé de cómics. Okay. Si no sé del tema, ¿para qué toco el tema? Hay temas que yo no conozco, la física cuántica no la conozco y por ende nunca hablo de ella. Exactamente. Desconozco total y completamente todo tipo de cosas en referencia a matemáticas, geografía, historia, así que religión y política. Okay. Trato de evitar esos temas. Pero sé de cómics y por ende hablo de cómics. Pero hay mucha gente que va a ver dos películas de Marvel. Ojo, no de todo el mundo de los... Dos películas de Marvel. Y ya son eruditos de... Leen tres cómics de DC. O siempre he sido fan de Marvel, ¿no? Ajá. Y pues no, toma un poquito más. Toma... De hecho, toma mucho más. Y la cosa es que no tengo nada en contra de que alguien no sepa. Lo que me enoja es que no sepa. Y crea saber mucho, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto, pero nomás causa confusión. Y solo porque tenga un canal de YouTube o tenga, no sé, un acceso a iTunes para crear un podcast, no significa que es algo que se deba de escuchar. Hay que ser críticos, hay que checar las cosas, hay que usar nuestro criterio para saber si algo es o no es. Y después de que alguien te dé la respuesta, chécala tú también. Que no está de más. Coteja. Exacto. Y si está errónea, dice, ¿sabes qué? Esta persona será mejor que lo deje de escuchar. Pero bueno, ahora sí, yo creo que es correcto. Tal vez, y además, bueno, como lo sabemos, es un podcast. En realidad no vamos a hacer un documental como tal. Uh-huh. Sin embargo, no significa que también vayamos a decir, hey, pues no sé, Superman viene de planeta X, ¿no? En realidad no viene de Krypton ni nada por el estilo. No. Entonces no, vamos a tratar de hacerlo lo más semejante a la realidad, pero obvio, tampoco estamos libres de errores. No, claro. Y lo más importante es, si cometemos algún error, yo siento que es importante decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes? No se me acuerda en este momento. O no recuerdo la fecha, no recuerdo el número. Pero se los debo, ¿no? Bah, se los debo, sí. Sí, porque yo creo que la gente te puede perdonar más fácil un error que tú admitas a un error que quieras encubrir. Exacto. ¿No? Pero bueno, ¿por dónde les gustaría empezar? ¿Por el inicio o cómo? Sí, por el inicio primeramente. Bueno, sí. A mí me gustaría abordarlo de la siguiente manera. Sí. ¿Cómo fue el acercamiento de cada uno de nosotros hacia Superman? Claro. En este caso, Joy, tú por ser nuestro invitado. Cuéntanos primero, por favor. Yo empecé a leer cómics o me acerqué a los cómics, ponle ahí a los 3, 4 años. Obviamente mis memorias me van a traicionar, porque no recordamos muy bien pues lo que hicimos a esa edad, pero sí recuerdo flashazos de memoria. Y muchos de esos flashazos involucran a Batman. Por alguna razón u otra, aunque Superman es uno de los mejores héroes que jamás han sido creados, el primer superhéroe de todos los tiempos, el más importante a nivel... ¿Narrativo? No, pues a nivel icónico. Es cierto. ¿No? O sea, cuando estamos hablando de DC Comics, las primeras imágenes que nos vienen siempre son de los tres grandes, Mujer Maravilla, Superman y Batman. Y de alguna manera u otra, Superman es la estampa, es el sello. Así como Mickey Mouse es el sello de Disney, Superman es el sello de DC. Es... simple y sencillamente. Y además el impacto cultural que tiene, ¿no? Claro. Dice Superman y es raro que alguien no lo conozca. En muchas canciones, en muchas películas, la referencia a Krypton o Kryptonita o Superman. De hecho, acabo de dedicar una canción a una chica y la canción se llama Supergirl. Y obviamente es en referencia a la prima de Superman. O sea, y cuando tú escuchas Supergirl, inmediatamente piensas en este personaje. Es como que muy fácil que cualquier persona entienda la referencia de Superman. Sin que sea lector de cómics. Exacto. Ni que importe su edad. Es muy importante. Pero curiosamente, en mi juventud, Superman nunca me impactó. En mi niñez, Superman nunca me impactó. Me gustaba, claro que me gustaba. Pero no me llegaba al corazón como Batman, Robin. Y curiosamente, la competencia directa de Superman en esos primeros etapa de los cómics en la era de oro, que era obviamente Capitán Marvel, el que grita Shazam. Okay. Capitán Marvel literalmente es una copia de Superman, nomás que Superman es, digamos, científico o tiene unas raíces de ciencia ficción, mientras que Capitán Marvel tiene sus raíces en lo sobrenatural, en la magia. Okay. ¿No? Superman es un adulto. En cambio, Captain Marvel es un niño que se transforma en algo otro, ¿no? Ay, de ahí por lo de Flashpoint, ¿no? Donde es un grupo de niñitos que... ¡Shazam! Y se hacen adultos. Exacto. Entonces, lo que termina pasando es que por alguna razón u otra me jaló más, me atrajo más la magia, la idea de un niño volviéndose adulto, que un adulto ya resolviendo los problemas. Tal vez por mi edad me asociaba más con Batman porque tenía a Robin. Y Captain Marvel porque tenía a Billy Batson. Pero aún así sabía que Superman era muy importante. Y pensar en la Liga de la Justicia sin Superman, pensar en los superamigos sin Superman, como que es algo que no podías pensar. Es como pensar en los Avengers sin el Capitán Marvel. No, además que la misma palabra superhéroe, ¿quién te evoca primero? Superman. Es el primero. Yo sé que muchas personas dicen, no, lo que pasa es que en Japón se creó el primer superhéroe. Vamos a hablar de cómics. No estamos hablando de manga. De la historia universal, ¿no? En los Estados Unidos, donde se crea y se crea el formato del cómic tal cual, como lo conocemos ahora. Y de superhéroes. Y superhéroes específicamente en los Estados Unidos, una creación americana. Han habido otro tipo de superhéroes, claro, o de seres sobrepoderosos, pero el primero fue Superman. y fue en 1938 Action Comics número 1, es dar el inicio. Entonces, porque de al inicio siempre lo respeté como lo que era. Nunca me gustó, ni me fascinó, ni quería yo ser como él, quería ser como Batman. Pero siempre tenía un cierto nivel de respeto por lo que el personaje representaba. Cuando más me empezó a gustar era obviamente en las caricaturas, porque era el que siempre estaba frente a frente, liderando a la liga. Y cuando verdaderamente amé a Superman y dije, sí me gustaría ser Superman, fue gracias a un hombre que en paz descanse. Su nombre es Christopher Reeve. Cuando vi la película de Superman, dices, es que este Superman sí será un ñoño, pero es un ñoño que cae bien. Es un ñoño que es ñoño por una cierta razón. Porque nunca he entendido ese odio a Superman. Siempre me choca eso, que digan que Boy Scout. No entiendo de dónde sale esa aberración. Yo siento que se volvió, que es como este... Alguien lo dijo, alguien lo repitió, y se volvió como un incendio forestal. Como algo viral, ¿no? Ajá, como que empieza por aquí. Entonces yo siento que lo que hay un proverbio chino que dice así: cuando un perro le da una sombra, no es real. Pero si 100 perros le ladran esa sombra, ya se vuelve realidad. Sí, yo creo que eso es lo que pasó. Yo creo que eso es lo que pasó. Alguien dijo algo y se empezó a repetir y esta idiotez se volvió una realidad. Lo he visto varias veces, ¿no? Cuando hacen referencia a un cómic, se me olvida. Pasó recientemente, perdón que te interrumpa. No sé si fue un cómic o una película que alguien dijo algo y después todo el mundo lo empezó a repetir. Yo dije, y me llegaban las preguntas, digo, señores, me encantaría que por favor tengan mente propia y dejen de escupir la misma estupidez que dijo el primer estúpido. Exacto. Ustedes interpreten lo que él diga a sus propias palabras, porque es que en serio era todo el mundo me estaba haciendo la misma pregunta igual. Se me olvida que era, no sé si era de alguna, creo que era por decir, no sé, digamos la era de Ultron. Ajá. ¿No? Alguien dijo que era muy oscura y que era o algo así. Yo les dije, y todos repetían lo mismo. Y yo, señores, no pueden nomás como que inventar otra palabra. O sea, sí, porque ya todo muy deprimente, esto, tal vez. Y además, sombría. Es muy sombría, sí, pero todos lo repetían igual. Y era así como que ya cállense. Y curiosamente, nomás pequeño paréntesis, me encantó la era de Ultron exactamente porque es así. Porque si recordamos, en cualquier trilogía, la segunda película tiene que ser un poco más oscura para que te enganche para la tercera película. Y si no me creen, recordemos el éxito del Imperio Contraataca. Gracias. Bien. Entonces, pero no, ya retomando Superman, entonces... Sí, Christopher Reeve fue el que me hizo amar a Superman. Y más que respetarlo, entender por qué Superman es como es. Y decir, ah, ok, ya entiendo. La única manera de que podemos definir a Batman como un ser de la noche, un ser oscuro, un ser, un vigilante implacable y agresivo, es porque tenemos la contraparte. El sol necesita existir si hay, solo existe si hay oscuridad. Con la luz, la oscuridad del sol, con la luna, el mal, con el bien. Tienen que tener los opuestos y Batman son los dos opuestos. Misma moneda, pero pues uno es la oscuridad, otro es la luz, uno es el sol, otro es la luna. Y gracias a que tenemos los dos grandes pilares. Entonces dije, ok, ya entiendo. Amaré a Batman con toda mi alma, pero Batman es ayudado a ser definido gracias a su poder. Sí, es como lo de luz, oscuridad, caos y orden, ¿no? Sí. Uno forzosamente evoca al otro. Es necesario. De hecho, también lo mismo con el Joker y con Batman, entre lo que vas a mencionar, orden y caos. Para que Batman sea un gran justiciero y sea representante del orden, tiene que enfrentarse contra el agente del caos. Exactamente. Es el Joker. ¿O cómo sabes que el Joker? Son tres Jokers, pero bueno. Originalmente era uno. Pero ahora son tres. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, sí. Pero exactamente, ¿cómo sabes que el Joker pierde la cordura? Pues porque Batman es toda cordura, justamente, y el Joker es toda locura. Cansa que me acuerdo del final del Conde de Montecristo en el libro. Alexander Dumas decía que la vida es una comparación constante de situaciones. Y solo puedes saber que algo es amargo porque ya probaste lo dulce. Solo puedes saber que algo es dulce porque ya probaste lo amargo. Solo puedes saber que ya eres feliz porque antes no lo eras. Entonces, claro. Aquí se aplicaría así. Tú comprendes que Superman te iba a ayudar más a apreciar a Batman. Exacto. Ese fue lo que y obviamente cuando estaba más chiquito yo leía todos los cómics que caían a mis manos. Me gustaba el superhéroe o no, porque eran superhéroes. Y a mí lo que me gustaba era ver hombres en mallas. Ya. Dejémoslo. Entonces yo empecé a leer los Superman y en algunos casos sí se me hacían un poco aburridos, porque desafortunadamente, ahí por los años 60, Superman podía literalmente mover planetas. Lo padre de Batman, lo padre del Capitán América, sin duda de Iron Man, Hombre Araña es el que más nos lo demuestra. Quieren más humano. El conflicto sí les pesa y para poder enfrentarse al obstáculo y vencer al obstáculo con el que son enfrentados, les cuesta. Superman tenía que ser un mal del más allá, o sea, tenía que ser del espacio exterior, era como cada mes invadían la Tierra alienígenas para poder enfrentarse contra Superman, porque no había ningún terrícola que podría enfrentarse a él. Lo más cercano era Lex Luthor, pero se vuelve aburrido que mes tras mes sea Lex Luthor. Como es una queja que yo creo que es válida en referencia a los Hombres X, que en todas las películas el villano ha sido Magneto, y es como que, compañeros, hay tantos villanos de los Hombres X, seis películas, y es el mismo, ¿no? Entonces, yo siento que una de las que tenían que buscar a otros villanos, encontraron a Brainiac, que fue genial, muchos tiempos después crearon a Darkseid, que también fue genial, pero el problema es que no había nadie en la Tierra, porque lo hicieron tan poderoso que no podían contar buenas historias con él, porque no había manera de que él no se enfrentara contra el obstáculo y lo venciera en las primeras dos páginas. Para mí las historias de Superman son muy repetitivas y muy sosas, porque siempre era el alienígena del mes. En cambio, en Batman podías hacer historias de tres números enfrentándose solo contra el pingüino. Y el pingüino de todos los villanos de Batman es el que físicamente es menos imponente. Exacto. Y sin embargo podías contar muchas historias con él, porque como Batman no es todopoderoso, tiene muchos obstáculos. Exacto, tiene que vencer esos obstáculos uno por uno. De hecho, en el espantapájaros, que también físicamente es un enclenque. Pero Batman necesitaba uno o dos números para vencerlo, y tú creías que sí, podía Batman morir en cualquier momento. Pero Superman en ese momento era imposible de vencer. Y lo peor de todo es que cada semana, o cada mes mejor dicho, le ponían super a algo y ya tenía un poder extra. Tenía una super fuerza, ¿okay? Super invulnerabilidad, super inteligencia. Super inteligencia, no. Superman tiene que tener la inteligencia con la que él nació y lo que él estudió. Y él estudió para ser reportero, no para ser científico, pero no para ser inventor. Y sin embargo, Superman podía crear cosas muy artefactos complejas. Artefactos de la nada, sí. Y después, cada vez que necesitaba algo, se metía a la Fortaleza de la Soledad. Y ya salía con su máquina, que hacía un mocachino con su máquina de expreso. Espérate, hasta las cosas que Batman inventa son como que más lógicas. Un batarán, o sea, no tiene gran ciencia. Un batimóvil, no tiene gran ciencia, es un automóvil. Que un carro tuneado, pero ahí está. Sí, pero Superman ya podía crear portales a otras dimensiones, máquinas para leer la mente. Y dice, espérate, o sea, entonces, ¿por qué no está curando el cáncer? O sea, te hacía hacer esas preguntas incómodas que no debe ser. Dentro de eso, obviamente, hay varias buenas historias de Superman. El problema es que ya son como esa joyita. Sí, es la aguja en un mar de historias. Sí. Ese es como que el grave problema. Afortunadamente, en los 80s, todo cambia, todo se modifica. Y hacen algo que es brillante, y hacen a Superman un poco más real. Tiene que venir alguien que fue conocido más por el mundo Marvel, John Byrne, para hacer que Superman se aproxime más a los héroes de Marvel, que son más humanos. La humanidad, exactamente. Y obviamente, por tanto problema editorial, se aburre. Sí. De hecho, eso es mucho pensar bastante en cuando estábamos viendo el documental de Marvel, de cómo nació, ajá, con Stan Lee, como dice. Pues yo recuerdo que cuando hice Los Cuatro Fantásticos, yo quería que Johnny Storm fuera un joven, pero como el de nuestra época, que se divirtiera como nosotros, toda la onda. ¿Y por qué darle un superauto y no le doy un Chevy que no sé qué, no? ¿Por qué no le doy esto y que sufra lo que yo? ¿O por qué no hago a Peter Parker y que vaya a una cita y que olvide su billetera o se le caiga algo encima? ¿Por qué no? Y entonces eso fue lo que le dio a Marvel una de las mejores ideas, que es conectarte con el personaje. Y eso es lo que lo hizo atractivo, a diferencia de... Te dice que son unos cuadrados todos los... Lo que pasa es, mira, yo siento que nada nace en un vacío, ¿no? Poquito a poquito va modificándose según lo que los rodea, ¿no? Si tú lees cualquier historia de antaño, la lees de una manera, o sea, porque era lo que de esa manera se escribía. Sí, son hijos de su época. Ajá, y poquito a poquito, ajá, todo va avanzando y se va volviendo más complejo, más complicado, conforme los gustos se van complicando. Y conforme las habilidades de los escritores se van mejorando. Que la misma sociedad en la que te vas desarrollando te va exigiendo ciertas cosas. Unas cosas que yo amé de J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter. Tú lees el primero y es como para niños. O sea, de la manera en que se lee es como que muy simple. Conforme vas leyendo los libros, van volviéndose más complejos, más oscuros. Los peligros son más altos. No tienes otra palabra que no sea oscuro. Sombrío. más sombríos, más maduros, más complicados, más adultos. Y lo padre es que ya para el séptimo libro, ya el libro creció con la audiencia, y la audiencia creció con los libros. Lo mismo, en la era de oro, nadie sabía que los cómics iban a seguir con nosotros 80 años después. Pensaban que era algo, que era un divertimento inmediato, pasajero, leerlo y tirarlo, como todos los libros o todos los cómics que existían antes. No pensaban que Superman iba a ser lo que es ahorita, que sale su película mala, buena, lo que sea, ganó pero casi todo un lo billón que... de dólares. Jamás se lo imaginaron. Entonces, ellos estaban creando un divertimento inmediato. No estaban creando joyas llenas sí, de... Sí, el futuro, ¿no? Exacto. Pero ya para los años 60, había cambiado la manera de contar historias. Los escritores habían madurado, habían leído más cosas y habían notado que el público también había crecido y sus intereses se habían modificado. Entonces, el problema de DC... ¿Superman de cuándo es? ¿De 1938? Y a los 60 pues ya veníamos, estábamos saliendo de la Guerra Mundial, de la Segunda. Evidentemente la forma de ver el mundo cambió. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque Superman empieza en el 38. Ajá. Y es un hitazo, porque fue el primero. Nunca nadie había visto algo así. Y salen en mil imitadores. Obviamente viene Superman, que afortunadamente iba a ser un imitador de Batman, iba a ser un imitador de Superman. Afortunadamente Bill Finger lo cambió todo. ¿Evitó eso? Y se volvió como que la sombra de Superman, que fue genial. Y lo que va pasando es que llegan durante la guerra, fueron muy populares. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y en tiempos de posguerra, ya los soldados no querían leer ese tipo de aventuras. Pues sí, porque ellos venían de traumas, venían de algo real. ¿Qué me vienes a contar cosas que no me... Exacto, venían no algo... Y en ese momento Batman estaba muy sonriente, con un chico sidekick que se vestía pues, con colores muy rimbombantes, ¿no? Entonces decían, yo vi muertes, yo maté gente, y eran niños. O sea, los que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial eran chavitos de 18 años. Y habían algunos que estaban bien locos, con tal de ir a pelear a los 17, 16, mentían y decían que tenían 18 para ir a pelear. Sí, eso me recuerda una cosa, ¿fue en Marvel, en DC o fue un acuerdo común? Porque en ese mismo documental que estábamos viendo, según recuerdo que decían que Superman, por ejemplo, en lo de los cómics, también planteaban lo de la Segunda Guerra Mundial, pero decían que por qué no iba Superman, que todo lo podía, y derrotaba a Hitler de una vez, en los cómics y todo. Y entonces decían que no lo hacían para no perder la fe en los soldados que habían enviado. Exacto. Y entonces solo apoyaban vendiendo bonos o algo así por el estilo, como en la película de Capitán América. Es que yo siento, y es muy correcto, que muchas de las personas que estaban escribiendo cómics, muchos se fueron a servir a su país, ¿no? De hecho, Stan Lee y Jack Kirby, ambos fueron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o tenían parientes que estaban sirviendo en las Fuerzas Armadas. Y sentían que si llegaba Superman y detenía la guerra, él solo, que lo podía hacer, iba a minimizar, como tú mencionas, a los soldados. Como diciendo que el sacrificio de ellos era menor, porque Superman podía detenerlo todo. Entonces inventaron dentro de los cómics, precisamente dentro de la continuidad, hay una razón por la cual los superhéroes no podían entrar a Europa. ¿En serio? ¿Sabes cuál? ¿Cuál es la de Superman? ¿Por qué? Ningún héroe de DC podía entrar a Europa, a ninguna parte de Europa, por la siguiente razón. Especialmente menos Alemania. Como todos ustedes saben, y esto lo vimos en Indiana Jones en la última cruzada, y también en Indiana Jones y el Arca Perdida, Hitler creía mucho en todo ese tipo de cosas sobrenaturales. ¿Okay? Igual el Hitler de los cómics. Le pide a toda su gente que encuentre The Spear of Destiny, la lanza del destino. ¿Cuál es esta lanza? Eugenio. ¿Perdón? ¿La lanza de Eugenio? Es la lanza que utilizaron para penetrar el cuerpo de Cristo cuando estaba colgado en la cruz. Entonces, obviamente, como tocó la sangre del Salvador, esa arma tiene grandes poderes divinos. Llega a las manos de Hitler y él lo que hace es crear un campo de fuerza invisible alrededor de Europa. Sí, creo que sí, alrededor de toda Europa. Que si algún héroe atraviesa ese campo, en automático. ¿Está muerto? No. ¿Humano? Se vuelven a súbditos de Hitler. Peor, ¿no? O sea, si ellos cruzan. Serían armas mortales contra la libertad. Entonces, mejor no van. Sí. Se lo hagan los hombres de guerra. Después hay otro cómic buenísimo que nadie ha leído y nadie quiere leer, y Dios mío, no sé por qué. Es uno de los mejores cómics de la Sociedad de la Justicia de América, que fue el primer equipo de superhéroes que jamás se unió en 1940. Okay. Salen en el número 3 de All Star Comics. Sí, porque en los 40 se empiezan a crear todos los superhéroes, en los 40 ya se unen por primera vez. Sí, 40-41 yo creo, pero no recuerdo bien las fechas, pero es por esa, esa época. Y cuando se juntan ellos, se forma el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América, y hay un cómic que salió en los años 90 que se llama The Golden Age, o La Era Dorada, y después cuando se unió en un TP, se llamó la JSA, dos puntos, The Golden Age, uno de mis cómics favoritos. Y ahí descubrimos que era puro cuento de mercadotecnia eso de la lanza del destino. Que lo que había era, había un metahumano o un mutante en Alemania que le iba a la, a la fuerza nazi, que estaba asociado con los nazis, que se llamaba Barnival, si estoy en lo correcto, y él tenía la capacidad de quitarte tus superpoderes. Okay. O si tenías un arma con superpoderes como Linterna Verde que tiene su anillo, la inhabilitada. La inhabilitada. Entonces lo que pasa es que cada vez que algún superhéroe trataba de invadir a, o llegar a Europa, a Europa, mandaban a Parnival para que estuviera ahí como que por esa área. Ajá. Y en automáticamente los poderes se desactivaban. Okay. Entonces los héroes prefieren no ir porque la SS, la policía secreta de los alemanes, los alemanes sabían más o menos los movimientos de los superhéroes, porque además están vestidos todos rimbombantes. Cuando llegaban, mandaban. Fácil identificarlo, sí, ¿no? Buenísimo ese cómic, pero me gustaron esas. ¿Cómo se llama ese cómic? The Golden Age. The Golden Age, la era dorada. Es algo difícil encontrar el TP porque muy poca gente lo pide. Pues se los recomiendo muchísimo, son cuatro números. El arte es precioso y es muy bonito porque es el paso entre la era de oro y la era de plata. Es la última historia de la era de oro y paso a la nueva generación. A la nueva generación con la era de plata. Y después te puedes leer Jesse, Cronenstein, JLA, The New Frontier. Que okay, también es básicamente, que es ya contarte una historia de la era de plata, ¿no? Entonces es muy bonito que curiosamente ahí es donde empiezan a caer, a empezar las cosas malas para Batman y para Superman en la era de plata. Porque mal que bien, en la era dorada, todo era mucho más inocente, todo era más bonito, sí, más color de rosa, sin duda. Pero ya cuando nos vamos a la era de plata, ya es una locura. Porque ya todas las historias buenas que podían contar con Superman, las deja, ya las habían contado. Entonces, al principio Superman era como un campeón para la gente desahuciada, para la gente pobre. Se enfrentaba contra la gente rica que abusaba de los pobres, ¿no? Se enfrentaba contra las personas que abusaban de otras personas. Era como que su primera misión. Y después poquito a poquito se volvió un héroe más convencional. Y después ya empezó a enfrentarse contra los villanos, como digo, The Humanite, como Brainiac, no, todavía no existía, pero sí contra Lex Luthor. En ese entonces era Alexa y Luthor, porque todavía tenía cabello, la larga historia, otro todo. Porque también hay un cambio muy curioso entre Lex Luthor. Pero ya en la era de plata, todos va a la locura y se inventa la maldita criptonita roja. ¿Qué es lo que hace la criptonita roja? La verde lo mata, la roja le da un cambio de personalidad. No, un cambio total dependiendo en qué momento está expuesto las cantidades. Por decir, en algún caso sí lo puede volver malo, como en la serie de televisión de Smallville. Pero en otro caso le puede dar la cabeza de un león. En otro caso le puede dar la cabeza de una hormiga. En otro caso lo puede dividir en dos. En otro caso lo puede hacer chiquito. En otro caso lo puede hacer grandote. Cada vez que es expuesto a la criptonita roja hay un cambio físico o emocional, pero hay un cambio. O sea que en pocas palabras la criptonita roja era como un recurso del escritor para que Newell hiciera lo que quisiera. Quiero que Superman no sea malo, quiero que Superman sea egoísta, quiero que Superman sea gigante. La criptonita roja. Y ya con eso. Entonces hace puras locuras así. Y después ahí también es cuando se volvió más importante el rol de esta, ¿cómo se llama? De la Luisa Lane. Ajá. Donde literalmente era una mujer sin cerebro que lo único que quería era descubrir y probar que Clark, es descubrir la identidad de Superman y probar que era obviamente Clark Kent. Claro que. Y entonces y las historias se vuelven para niños de 3 años porque es lo mismo una y otra vez. O sea, como que tuvo algún retroceso. Es que pues lo que pasa es, no sabían por dónde ir. No sabían cómo hacer las historias más complejas y más interesantes. Pensaban que la audiencia se volvió más estúpida, ¿no? Pero curiosamente no se estaba volviendo más estúpida, nomás estaba pidiendo otro tipo de entretenimiento, porque como tú mencionas, después de la guerra, después de ver las tragedias, después de ver todo el dolor y vivir todo ese dolor, uh-huh. O sea, yo nomás me imagino ver a tus amigos muertos en un campo de batalla con la invasión de Normandía, o después llegar a los campos de concentración y ver las cosas que habían hecho con los judíos, los nazis, estaba cañón. Entonces, ellos querían otro tipo de entretenimiento, curiosamente algo más realista nada tan fantasioso, y se fueron con los géneros que tocaban otro tipo de historias. Allí pasa lo que había visto también en ese documental, ¿sí? Que me parece que por eso es que fueron en declive todos los cómics que trataban de Superman, Batman, etcétera, y subió todo lo que tuviera que ver con cosas románticas como Archie, como aventuras, etcétera. Incluso hasta un cómic creo que salió de una ama de casa, igual así, o sea, cosas normales, y todos esos cómics iban pues a la cima, mientras que bajaba todos los que se tuviera que ver con algo de acción o violencia. Tuvieron, lo que pasa, viene este cambio de gustos, y ya lo sobrenatural o lo sobrehumano se volvió algo que ya no le hablaba a su audiencia. Y la audiencia buscaba otras cosas. Lo que más popular se volvió fue terror y crimen. Se volvió súper popular. Todos sabemos de la serie de Cuentos de Ultratumba, Tales from the Crypt. Aquí es cuando el cómic de Tales from the Crypt sale en los años 50 y se vuelve súper popular. Más popular que los de superhéroes. La Mujer Maravilla, Superman y Batman continuaban con ventas. Todos los demás superhéroes fueron sus series canceladas. Del lado de Marvel, que en ese entonces era conocido como Timely, tenía al Capitán América, tenía Namor el Submarinero, tenía la Antorcha Humana, y todos empezaron a desaparecer. Y también, pues ahí también Marvel empieza a publicar todas historias, ¿no? De policías y cosas así. Monstruos. Ellos se fueron y se enfocaron total y completamente en monstruos, y eran historias súper estúpidas que emulaban o querían ser ciencia ficción, pero se alejaban mucho de ciencia ficción. Eran más como esas películas de estilo B, como Plan 9 del espacio exterior, donde llega un invasor extraterrestre y quiere robarse a las mujeres, o quiere robarse al agua, quiere robarse a los científicos. Sí, los recursos que hay en la Tierra, ¿no? Sí, sí, muy estúpido. Entonces, pero era así como esta idea de invasiones extraterrestres, entonces llegaban diferentes monstruos a la Tierra en los cómics de Marvel, entonces Atlas. Pero primero Marvel fue conocido como Timely, entonces como Atlas, y finalmente como Marvel. Y resulta que eran historias muy públicas, tontas, muy cortas, las he leído y son imbéciles. Porque ahí había una idea en las historias de monstruos de Marvel, que si tú eras una persona que estudió en la universidad, en automático eras maestro de todas las ciencias. Por decir, si eras un arquitecto, ya eras una persona con estudios. Ajá. Se enfrentaban contra los monstruos y curiosamente recordaban algo que vieron en clase de química y podían hacer algún tipo de mezcla para derrotar al villano. Si eras, no sé, un matemático, te enfrentabas contra un monstruo del planeta X, se te acordaba algo que viste en tu clase de biología, y podías hacer algún tipo de herramienta o crear algún tipo de suero para matar a la alienígena. Era la cosa más estúpida del mundo, pero así era como se enfrentaba, ¿no? Era un hombre con algún tipo de conocimiento que se enfrentaba contra a un monstruo del espacio exterior. Curiosamente, Groot, el personaje de Groot salió de ahí, de Guardians de la Galaxia. ¿Y desde entonces decía solo I am Groot? No, ¿qué pasó? Era el dictador del planeta X. Wow, ¿no? Y quería llegar a la Tierra y hacer que todos los árboles se volvieran conscientes y matarnos a todos. O sea, todo un ejército de Groot, ¿no? Okay. Pero ahí sí tenía un lenguaje más grande, ¿no? Sí, ya no solo era Groot. Sí. Y de hecho, Groot solo empezó a decir I am Groot muchos años después, cuando hace su primera aparición en Star-Lord Annihilation. Sí, estaba hablando. Cuando se crearon los Guardianes de la Galaxia. Sí, en Annihilation Conquest, Star-Lord, que fue la primera vez que los Guardianes de la Galaxia se unen, hablaba. Y fue más adelante cuando Andy Lanning y Dan Abnett decidieron hacerlo nomás monosilábico y decir solo I am Groot. Y de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a Andy Lanning y me dijo cuál es el secreto. Él dice I am Groot. O al menos, perdón, nosotros escuchamos I am Groot. Pero, en realidad, pero él está hablando correctamente, diciendo muchas cosas. El problema es que como sus cuerdas vocales son de un árbol, para el ser humano solo lo puede interpretar como I am Groot. Uh-huh. Pero él está hablando diciendo como, y el único que lo puede entender es ¿quién? Rocket. Porque como es un mapache, él habla el idioma de los árboles. De los árboles. Ah, mira, qué interesante. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Búscanos en Facebook como El Clip, el podcast de cómics y videojuegos. Dale click ahora. Siguiendo con cómo acercamos a Superman. Exacto, ¿tú? Ah, te iba a preguntar a ti. Yo en la persona lo conocí por las caricaturas de los 80. ¿Cuáles? Super Amigos. Fue mi primer contacto. Eran malas, pero te llegaban. Sí, la verdad que sí. Y era, pues, yo como niño era lo que necesitaba. Yo creo que en mi época. Sí. No, y lo personal, me acuerdo que a mí me entraban los colores. Rojo, azul, y él podía hacer lo que fuera. Y eran, como dices, tiempos inocentes y sencillos. Simplemente tú eras tus super amigos y él era el líder. Y decía, soy Superman. Y me encantaba lo que hacía. Y fue mi primer contacto con Super. De ahí en fuera, pues, las películas y cosas así. ¿Tú, Clintium, cómo te acercaste? A mí fue extraño, porque la verdad fue una revoltura de cosas para conocer a Superman. Cuando yo era muy niño, sí todavía pasaban a los Superamigos y todo eso. Y ahí, la verdad, no le prestaba tanta atención a Batman. Perdón, a Superman. Y ya hasta después, cuando lo que me emocionó, fíjate, como niño, lo que te emociona más, o en mi caso, pues es ver las caricaturas, ¿no? Ver los dibujitos animados que se mueven. Y a mí lo que más me impactó fueron las películas de Christopher Reeve. La verdad, al ver que un humano así hacía todas esas cosas tan increíbles, fue lo que me impactó más allá. Creo que lo más impactante fue ver cómo que tenía su poder de soplar y se llevaba el trailer, no sé qué tantas cosas, y también enfriaba, o su visión láser, etcétera. Entonces, eso me impactó. Y ya lo que me terminó así de acercar fue la serie de Liga de la Justicia Ilimitada. Definitivamente dije, no, qué padre. Ahí. Es que ahí es increíble cuando los escritores entienden a los personajes, porque pueden contar brillantes historias con quien sea. Porque estamos de acuerdo que Green Arrow es la onda. Pues si yo tengo a Batman, no lo voy a querer mencionar a Green Arrow. Pero curiosamente, en la serie de Liga de la Justicia Limitada, Green Arrow le roba cámara, sí, a Batman. De hecho. Y después, si tienes a Green Arrow robando cámara, ¿por qué quieres a The Question? Que nadie lo conoce. Y sin embargo, roba cámara. Y más adelante hay uno de mis episodios favoritos. Es cuando el general, que es un monstruo gigante estilo Hulk, se enfrenta contra un grupo de personajes que son los 7 soldados de la victoria. Que son Shining Knight, Vigilante, Green Arrow, Speedy, Star Spangled Kid, Stripesy. Se enfrenta contra ellos. Hay Crimson Avenger y Wing. Se enfrenta contra ellos y son todos luces, ¿no? Pero sin embargo, Shining Knight, el caballero resplandeciente. Sí. Haz de cuenta de un caballero de la Edad Media en un Pegaso blanco. Ajá. O sea, que tiene que ver en la época actual, ¿no? Peleando contra superhéroes. Suena como que alguien fumó algo y se sacó el personaje. Él es de la Era Dorada. Y sí, lo que termina pasando es que es un caballero que recibe una espada y un traje mágico hecho por Merlín. La espada puede cortar lo que sea, el traje es invulnerable contra las balas también. Le da el Pegaso y lo congela. Y se descongela en tiempos, pues no modernos, pero en los años 40. Y se vuelve un caballero, es un caballero de la corte del rey Arturo que pelea contra el crimen. Y lo padre es que en ese momento él es un ser humano normal, o sea, tiene la fuerza de un ser humano. Y se está enfrentando contra Hulk, básicamente. Y aunque está perdiendo, no sabe cómo darse por vencido. Y lo golpean y se vuelve a parar, lo golpean y se vuelve a parar, lo golpean y se vuelve a parar. Y dije yo, esa es la definición de un héroe. Pone a un lado su seguridad para salvar otras vidas, sabiendo que puede morir. Que ese fue el grave problema con Superman. Si es un héroe, tú sabías que no podía morir. O sea, te entendí, ¿cómo puedes limitar, no, cómo puedes determinar su valor y su vida heroica si en realidad no corre ningún riesgo? Exacto. ¿Qué pasaba con el Hombre Araña? Él podía perder todo. En cualquier momento. Su tía, su trabajo, su novia. Su vida. Su vida. Podía perder todo. Y después, lo que más me encantaba que hacía Stan Lee, le daba catarro. Entonces, no solo tenía... Sí, eso era genial. Todo eso. No solo tenía un mal día, además tenía catarro. Sí, era genial eso. ¿No? Y lo padre es que él lo sabía y se hacía comentarios a sí mismo o al aire de todo lo que estaba pasando, ¿no? Sus monólogos. Sí, sí, sí. Después tenías a la Mole, que tiene toda la... Todos queremos ser súper fuertes e invulnerables. Es como que ese poder que todos tenemos, el sello, que sí nos gustaría ser más fuertes. Más, ¿y qué hace Stan Lee? Se lo da un personaje, pero... Lo hace feo. Entonces ya el poder ya no es una bendición, es una maldición. Y después hace a los mutantes, ¿no? Tiene algunos mutantes bonitos, porque tiene a mi favorito, que es Cyclops, donde su poder es una maldición, y es una maldición que puede destruir a todas las personas a su alrededor. Si un día él pierde el control, y abre los ojos, cuando no los debe de abrir, puede matar a todos. Sí. Es un personaje que constantemente tiene que estar en control, en control, en control. Igual que Superman, es un Boy Scout. Pero es un Boy Scout por necesidad, no por convicción. Sí, pero si él fuera, creo que destruiría toda la Tierra. Claro. Entonces es muy bonito ese tipo de personajes más humanos, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de tenerlos durante los años 60 cuando empieza la era Marvel. Desafortunadamente, la gente de DC se tardó años en darse cuenta. Darse cuenta que por ahí tenía que ir. Tuvo que llegar los 80, ¿no? No, en los años 60, cuando después del 66, que es la serie de Batman, donde agarran a Batman, y si ya era chusco el cómic, el cómic se vuelve aún más chusco para reflejar lo que estaban haciendo en la serie de televisión de Adam West y Burt Ward, que sí tiene su lugar en el corazón de todos los comiqueros, pero no da el mejor ejemplo de lo que debería de ser Batman. Es un Batman, sí, es un Batman justiciero, pero no es el mejor ejemplo. Y de ahí, obviamente, viene Denny O'Neill y Neil Adams, que hacen que Batman otra vez en la criatura de la noche. Funciona tan bien que permiten que ellos toquen y también que su estilo se esparza alrededor de todos los héroes. ¿Y ahí cómo beneficia a Superman eso? Ah, porque eventualmente Denny O'Neill tomó las riendas del cómic de Superman. No, ya me imagino, porque levantó las ventas de Batman y dice, ¿cómo es que dice? Pues, ¿quién ayuda a levantar a Batman? O'Neill, pues pásenlo. Y lo pasaron, sí. Él tocó a los héroes más importantes de esa época, con la excepción de Flash. Tocó a Linterna Verde y es cuando hace este gran cómic que rompe todo tipo de expectativas, que es cuando junta a Green Arrow y a Green Lantern y hace la historia de Hard Traveling Heroes, que son dos héroes conociendo América. Nunca habíamos visto eso antes. Agarra a la Mujer Maravilla y hace algo que todas las feministas se enojaron con justa razón, le quita los poderes y le hace un agente secreto, y a Superman le pone los poderes a la mitad. Él está en una explosión creada por Lex Luthor. Lex Luthor quería crear Kryptonita. Sin querer, lo que hace, crea una onda que desactiva toda la kryptonita de toda la Tierra. O sea, queriendo crear más kryptonita, en realidad lo que hace es que la anula. Le quita toda la radiación a toda la kryptonita de toda la Tierra. Entonces la kryptonita ya deja de existir. Ya no hay kryptonita. Punto. Fue el primer paso. Entonces Superman ya va a ser Superman. Y viene en esa explosión, golpea a Superman, se va para atrás, y cuando se levanta, deja como su huella en la arena. Ajá. Y la arena, por alguna razón, se vuelve, agarra conciencia y se forma un nuevo Superman. Este nuevo Superman hecho de arena le quita la mitad de los poderes a Superman. Okay. Y después, eventualmente, una larga historia, este Superman hecho de arena es un alienígena de otra dimensión, larga historia, y se regresa a su dimensión con mitad de los poderes de Superman. Superman ya no tiene ese MacGuffin de ¿cómo se llama? De ese recurso de poder. Ese recurso narrativo. Torpe, narrativo de kryptonita, que cualquiera tenía kryptonita verde y lo podía matar, o cualquiera tenía kryptonita roja y lo podía transformar. Sí, como si fuera un elemento terrestre ya, que te encuentras en cualquier lado, ¿no? Ibas a la clapelería, por favor, me dan una kryptonita roja. Debe 100 gramos. Y además hay tanta, y nadie se toma la molestia de lijarla bien para que parezca un cubo o una esfera. Siempre parece una roca, ¿no? Como estilo del Tesseract, cubo así. Sí, pues también que sea bonito, ¿no? Pero no, siempre está como... Hasta de hecho, cuando estaba dentro del cuerpo de Metalo, siendo el corazón de Metalo... Por más allá, algo esférico, ¿no? No, ni era esférico, piedra, no era roca. Una piedra. Sí, la roca. ¿Qué onda? Entonces, al hacer eso de Denny O'Neill, hace que Superman pudiera emular o parecerse o acercarse a un héroe de Marvel, podía hacerlo más humano, más falible. ¿Y qué es lo que hacen los editores? Se cambian de título a Denny O'Neill y en el próximo título Superman regresa. Todo. No. Superman regresa a su nivel de poder original y la criptonita aparece más criptonita en la Tierra. Regresando a lo de la trama principal, que queremos hablar de Super. ¿Qué fue lo que provocó que se creara Superman? ¿Qué fue? Ah, de que, regresémonos. ¿Estamos en tiempos de guerra o no? No. Veníamos saliendo de la Primera Guerra Mundial. Salió la Primera Guerra Mundial. Estaba, yo creo que ya... Ya había problemas. Hitler los nazis ya estaban problemas Hitler en Alemania. Hitler ya estaba creando problemas en Alemania, sin duda, y también obviamente en Europa. Pero en el 38 los Estados Unidos todavía no se habían metido en la guerra. ¿Por qué? Porque acababa de terminar, o estaba todavía terminando la Gran Depresión. Ok. Que ustedes no saben es cuando se cayó. Sí, Wall Street, ¿no? Todo Wall Street se cae. Y lo llamaron el Viernes Negro, parece. todas las personas que tenían dinero en sí, la fueron a todos los bancos porque se paniquearon de que se había caído todos los valores. Fueron a sacar todos los ahorros del banco y se le llamó el Viernes Negro y fue el peor día en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y cayó y mucha gente que tenía dinero se volvió pobre, gente que era millonaria se volvió pobre. O sea, pegó fuertísimo a los Estados Unidos y fue Franklin Delano Roosevelt que logró sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Pero fue un proceso muy largo y muy lento, que curiosamente la Segunda Guerra Mundial ayudó a salir. En parte eso condicionó que los cómics fueran baratos, ¿no? De centavos. Pues sí, pues porque la gente no podía pagar más. Pero curiosamente también ayudó que los superhéroes estuvieran ahí para ayudar a la gente a olvidar. Sí, porque necesitabas algo que te abriera esperanza, ¿no? Sí. Algo que te dijera el mundo puede ser mejor. ¿Cómo entra Superman ahí? Entra Superman porque habían dos chicos que querían escribir cómics, pero tiras cómicas para periódico. Okay. Porque lo que existía en ese entonces no eran los cómics tanto los cómics como nosotros. Lo que existía cuando estaban creciendo Jerry Siegel y Josh Buster eran las tiras cómicas. Sí, como estilo Snoopy, ¿no? Sí, sí, sí. Estilo Snoopy, Garfield. Todo lo que es tira cómica es lo que era importante. A ellos lo que les gustaba eran las tiras cómicas de aventura y acción, como Flash Gordon, Mandrake el Mago, El Fantasma, Tom Rogers. No, Tom Rogers era el libro, Tarzán. Todo en la época Pulp, podría ser. Ajá, pues ellos crecieron leyendo los héroes de Pulp, para los que no lo sepan. Los héroes de Pulp eran aventureros, hombres de misterio, que se enfrentaban contra todos los villanos que podías imaginar, como Fu Manchu, o como los gangsters, ¿no? Y eran varios personajes, como Doc Savage, que era el hombre perfecto, o The Shadow, que era una criatura de la noche, y The Spider, que también era una criatura de la noche, The Avenger, que tenía un equipo de investigadores que lo ayudaban a resolver crímenes. Y todos estos personajes tenían esas historias que se llaman Pulp, que eran unos pequeños libros que tenían pocas ilustraciones y mucho texto, mucha prosa, ¿no? Y eran muy muy populares. Dentro de todo ese tipo de cosas que ellos estaban leyendo y viendo, decidieron crear un personaje basado en un libro que ambos estaban leyendo o que habían leído, que se llama Gladiador, escrito por Philip Wiley. Si quieren saber los orígenes de Superman, tienen que leer este libro. Yo no lo he leído, pero he leído adaptaciones en cómic de este libro. Legado. Y básicamente se trata de un hombre, Hugo Danner es el hijo del señor, es el doctor Danner, y él crea un suero para crear sobrehumanos. Pero no los crea después de que nacen. Tienen que estar dentro del vientre. Él embaraza a su esposa y le empieza a dar inyecciones a su esposa. Empieza a experimentar con su esposa y con su hijo no nacido. Cuando el niño nace, se ve normal. Pero ¿de qué época es ese libro, dices? En los años 30. Está muy adelantado su tiempo ese escritor, ¿eh? Ajá. Pero muy adelantado su tiempo. Adelantado. Y empieza, nace el niño y poco a poco empieza a desarrollar sus poderes. Puede brincar muy alto. Puede, ¿cómo se llama? Brincar sobre edificios de un solo salto. Le parece esta idea en ese entonces, yo creo que era el límite. Sí, en ese entonces. Puede correr más rápido que una locomotora. Es súper fuerte. Okay. Es invulnerable. No tiene poderes de visión, pero tiene todos sus poderes. Son los básicos de Superman. Pues ellos utilizaron a este personaje protagonista para inspirarse en crear un hombre todopoderoso. En cuestiones del traje, yo asumo que era porque ambos eran fans de estas revistas de fisiculturistas. Y también recuerda que en todos esos casos de las ferias y los circos, siempre que había un hombre fuerte, así que levantaba unas pesotas, pero no podían estar desnudos, porque en los años 30, en los años 20, no podías andar con solo un calzoncillo. Entonces tenían que usar un mayón completo, color carne, y por fuera usar los calzoncillos. Que podían ser normalmente como de leopardo, algún tipo de animal. Entonces, en sus mentes me imagino. Y también recuerda que en los circos, los acróbatas, los que están. Trapecistas. Los trapecistas, tienen ahí su capa. Me imagino que ellos crecieron con ese tipo de imágenes y dijeron: bueno, si vamos a ser un sobrehombre, un superhombre. Le vamos a poner lo de las mallas del hombre fuerte. Exacto. Y entonces una capa de un trapecista. Exacto. Y yo asumo que fue por ahí. Y le pusieron Superman, y hoy sale el escudo de Superman. Y curiosamente le tuvieron que poner los colores que le pusieron, que tú mencionas, el rojo y el azul y el amarillo. ¿Pero por qué? Mucha gente, no, que es la bandera americana. No. No, porque faltaría blanco, ¿no? Y no tiene blanco. No tiene blanco. Y después una vez un chavo postuló, que era para dar dos o tres bofetadas, que la razón por la que tiene amarillo en su traje es porque ambos eran judíos. y porque los judíos en Alemania tenían que demostrar que eran judíos por la calle utilizando una estrella de David, un dibujo de una estrella de David en la camisa, en el pecho, amarilla. Pero lo que no entiende este Stopenko que dijo eso es que en 1938, o en 39, o 36, o 37, en los 30, en 45, no existía el internet, tampoco existía teléfono transatlántico, ni viajes inmediatos a Europa. ¿Cómo estos dos chicos iban a saber algo que ni el gobierno americano sabía? El gobierno americano no sabía lo que estaba pasando en Alemania. Pasaron muchos años antes de que el gobierno americano supiera las atrocidades que estaban cometiendo. Y metieron las manos, obviamente, en la guerra. Ajá. Pero fue porque los ingleses se los dijeron, pero se lo dijeron al gobierno, no se lo dijeron a la casa del señor Schuster. Señor Schuster, y te puedo garantizar. Escríbanos de eso, ¿no? Te puedo garantizar que la familia Schuster no sabía lo que estaba pasando. La razón por la que tienen esos colores es porque. Las imprentas. Son 4, 5, 6. Son 6 colores que se pueden controlar bien en una imprenta: azul, rojo, amarillo y verde, blanco y negro. Y eso también me hace acordarme de Hulk, que Hulk era gris y lo hicieron verde por la imprenta también. Porque en ese momento las imprentas, si no eran esos 6 colores, ¿no? Que es la carencia de color, que es el blanco, el total, todos los colores que es el negro, y esos 4 colores por separado, si no tienen una mezcla de esos, de panel a panel, todo sería diferente. Por eso es que la mayoría de los superhéroes de ese entonces utilizan rojo, azul y amarillo con sus trajes, y de los villanos son muchos verdes y morados. Entonces es lo que mucha gente no entiende y más empieza a decir tonterías como, no, que la bandera americana, Capitán América, bandera americana, sin duda, lo dice el estúpido nombre. La Mujer Maravilla, eso es la Mujer Maravilla, sin duda es la bandera americana, ¿por qué? Porque fue creada por un psicólogo, y él lo que quería, un psiquiatra, uno de los dos, y él lo que quería era crear una conexión inmediata, patriótica, con su personaje y la gente. Ella sale en 1941, poquito tiempo antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando inició la Segunda Guerra Mundial, ella estaba en el lugar perfecto para ser el personaje más patriótico. Pero curiosamente, la razón por la que le ponen la bandera americana es por eso, porque él quería crear esta conexión. O sea, él sí lo hizo adrede. Sí, él hizo muchas cosas adrede. Por decir, hacer que su arma principal sea un lazo. Que te obliga a decir la verdad. Sí, todo eso fue a propósito. Porque él era uno de los proponentes de la verdad, porque él es una de las personas que ayuda a crear el superpolígrafo. Sí, que dice la verdad. Que es la máquina de la verdad, y también tenía que ser algo que te atara, porque es la mujer mostrando su habilidad y su superioridad sobre el hombre. También le entraba mucho al bondage. Sí, en serio. Sería como amarrar un hombre. Sí, en verdad no estoy jugando, si checan todos los... No, casos. Sí, la biografía de este sujeto sí es algo, sí, especial, o sea, de William Carly. Morton Marston. Sí. William Morton Marston, ese sí me acuerdo. Entonces, a dónde voy con todo esto es... que, ¿de cómo nace Superman? ¿Cómo nace Superman? Entonces, yo siento que esos chicos vieron a estos hombres fuertes, leyeron la historia de Hércules, leyeron este libro de Philip Wiley, que es Gladiador, sale Superman y lo hacen para las tiras cómicas. Todas las personas, todos los sindicatos de tiras cómicas les dijeron que no estaban interesados. Porque si tú notas, a los superhéroes de tiras cómicas de ese entonces eran humanos en situaciones extremas, ¿no? Flash Gordon es un humano en el espacio exterior, pero es un humano. Al final del día. Mandrake es un humano, que puede crear ilusiones, pero son, sí, falsas. Está hipnotizando para crear las ilusiones. En el caso del fantasma que camina, Phantom, es un ser humano que está en la jungla. Tarzán es un hombre humano que es criado por los changos, o sea, siguen siendo humanos. Y aquí le están diciendo, no, es un alien. ¿Alien qué? Entonces no lo aceptaron. Hicieron otra historia llamada Reign of the Superman, que es el reino del superhombre, que es un villano que se parece a Lex Luthor, todo calvo, que tiene poderes mentales. Y eso salió y mucha gente habla de eso, pero en verdad yo nomás lo ignoro porque no tiene nada que ver con el Superman que conocemos. Es nomás como anecdótico, ¿no? Ellos utilizando el título de Superman para dárselo a un supervillano, pero para ellos siempre la idea era crear un superhéroe para las tiras cómicas. No se lo aceptaron, entonces eventualmente un cómic lo compran. ¿Qué eran los cómics? Y en 1933 se le ocurre a Max Gaines, que en ese entonces tiene una editorial llamada DC Comics, que eventualmente se volvería la más importante productora de títulos de crimen y de suspenso y de terror en los años 50, y eventualmente perdería todos los derechos de publicar eso, como se crea el Comics Code Authority y empiezan a publicar Mad. Ellos son los creadores de Mad. Bueno, Max Gaines se le ocurre agarrar todas estas tiras cómicas que ya le vendieron al público dentro del periódico, unirlas en el formato de cómic y vendérselas otra vez al público. ¿O sea que ellos crean en el formato cómic? ¿O? Sí. Max Gaines crea el formato cómic. Yo sé que dicen, no, que en los que en Europa, no, que en Francia, no, que en Japón. No importa. Al menos en América. Es aceptado que en América el primer cómic es Famous Funnies, que son tiras cómicas en formato de un cómic, y el cómic como lo conocemos ahora. Obviamente se vuelven tan populares, porque la gente necesita entretenimiento, porque es la Gran Depresión, que lo que termina sucediendo es que se empiezan a vender mucho. Entonces cada vez salen más y más títulos enfocándose con esas tiras cómicas. Y lo que termina sucediendo es que necesitan más producto. Y ahora ya no necesitan producto igual, necesitan producto nuevo. Y empiezan a solicitar. Llegan Siegel y Schuster, que son chicos de Ohio. Llegan ahí y le dicen a la gente de National Periodical Publications, el nombre original de DC Comics, ¿qué onda trajimos esto? Y dicen, ok, se los compramos. ¿Dijiste Schultz? No. Schuster. Schuster. Ah, porque también hay uno que se tira cómicas. Schuster. Es el de Snoopy. Ajá. No, ese es Schuster. Schuster. Jerry Siegel y Joe Schuster. Entonces llegan ellos dos, le venden su proyecto de Superman y dicen, ok, le vamos a dar una oportunidad en este título que vamos a sacar, se llama Action Comics. Mucha gente tampoco sabe que Action Comics era una antología. No eran 22 páginas de Superman, eran como, no sé, 48 o 64 páginas de diferentes superhéroes por 10 centavos. Hay una historia de Superman, él aparece en la portada y hay historias de otros superhéroes. O de otros, entonces no había otros superhéroes, pero habían Otros personajes como Slam Bradley. Slam Bradley es un exboxeador que se vuelve detective privado. Ah, ok. Entonces se vuelve muy, muy, muy popular. Y quieren más del producto nuevo. Y de ahí se acercan a Bob Kane y le piden que crea a alguien. Él crea a Batman y de ahí ya es una historia. Bueno, él y Bill Finger crean a Batman y de ahí se va toda la historia. Pero esos son como que los orígenes de Superman. Lo que estaba básico en su origen es que venía del espacio exterior. Todavía no tenía nombre. El planeta. No recuerdo, pero yo no sé si era Krypton. Pero bueno, eventualmente le pusieron Krypton. Y curiosamente lo que sí fue un cambio muy, muy radical es que originalmente todas las personas de Krypton tenían los poderes de Superman. La razón por la que él tiene poderes en la Tierra es porque él tiene poderes de nacimiento. ¿Y ahí ya tiene que ver lo del sol amarillo? No, en ese entonces no. No. Él, sí. Toda la gente de Krypton tenía poderes. Todos volaban, todos, sí. Sin importar el sol. No volaban. Saltaban muy alto y eran muy fuertes. Exacto. Pero me refiero a lo de que dices que tenía poderes también en la Tierra, no solo en Krypton. Porque lo que pasa es que nace con poderes. ¿No? Es como alguien, no sé, yo en mi caso muy particular tengo una mutación. Ajá. Mis orejas están puntiagudas, ¿no? Imagínate, pues yo estaba destinado a nacer con mis orejas puntiagudas, no importa en qué planeta naciera, iba a tener orejas puntiagudas, lo mismo con Superman. Sus genes tenían super fuerza. O sea, él ya venía con poderes sin importar dónde estuviera. Después eso se modificó y se cambió a que la gente en Krypton no tenía poderes porque tenían una gravedad muy fuerte y tenían el sol rojo, es un sol que está a punto de morir. Cuando llega a la Tierra el sol amarillo, la radiación, mejor dicho, del sol amarillo, no solo el color, sino la radiación del sol amarillo, más una menor cantidad de gravedad, le permite tener super fuerza más que el resto de la humanidad. Sí, algo así como si nosotros nos vamos a la luna, podemos saltar 20 metros sin problemas y pesar menos. Exacto. Okay. Y también algo que le agregan es, más adelante, es que él empieza a tener poderes hasta mucho tiempo después. Porque algunos escritores dicen, ok, si un bebé tiene la fuerza de Superman, va a matar sin querer a sus papás. Porque tú has visto que los bebés se hacen berrinche. Sí, sí, entonces se hace un berrinche por el de los Kent. O ya ves que prensan el dedo por el reflejo de... por sus reflejos. Y entonces imagina, él le hubiera roto un dedo a alguien. Exacto. Lo que deciden hacer es que es paulatino sus poderes. Conforme va creciendo, va absorbiendo más radiación solar. Hasta que llega a cierto punto donde ya pueden tener, ponle 5 años, que aparecen por primera vez sus superpoderes. Y sus papás lo pueden ayudar a controlarlo. Es algo que se ha mantenido en las próximas películas. Si vimos la primera película con Christopher Reeve, ya tenía superfuerzas desde niño, cuando él llega a la Tierra. Pero si vemos la película de Man of Steel, que a mí me gusta bastante, sus poderes empiezan a manifestarse cuando ya es joven. Igual con Smallville. sí, se van a manifestar mucho tiempo después. Y eso se me hace bastante correcto. Pero originalmente, te digo, eran sus, toda la gente que contenía poderes, y después ya la radiación del sol amarillo y y menor cantidad de gravedad. Pero sí se establece desde tiempo atrás, desde sus inicios, que eran dos científicos, Lara y Jor-El, tienen un hijo, el mundo va a destruir, la gente de que me recuerdo mucho al Titanic, tú ves que tenían toda esta arrogancia, la gente que crea el Titanic y dice... Sí, ni Dios nos podrá hundir. Ni Dios nos podrá hundir. Cuando llega Jor-El y le dice al consejo de científicos de Krypton, ¿va a pasar algo feo con el planeta? El consejo dice, no va a pasar absolutamente nada. Estás bien mal, y entonces... y todo se va al demonio, pero ellos logran salvar a su hijo. Originalmente, también se establece, y eso me gusta mucho, que Jor-El quería salvar a su esposa y a su hijo. Okay. Y después, porque originalmente no era el niño, después ya fue a la esposa y al hijo, y la esposa dice, no, mi lugar es junto a mi marido. Qué chévere. Y ya nada más mandan al niño. Y nada más mandan al niño. Y después se vuelve a modificar y se vuelve otra cosa mucho más interesante. En Man of Steel de John Byrne, cuando se vuelve un lugar totalmente científico, Krypton, donde los seres humanos no se pueden ni tocar. La computadora determina que dos personas de Krypton harán el mejor hijo. Entonces, Jor-El y Lara son genéticamente adecuados para ser un buen hijo. Las computadoras dicen que ellos van a procrearse. Y Jor-El es un hombre que tiene sentimientos. Él es la mutación en Krypton, porque es un hombre que siente curiosidad. Y curiosamente, la primera vez que ve una imagen de Lara, siente amor y pide conocerla, que es algo que nadie había pedido. Y cuando él le revela todo lo que ella siente, pero lo que él siente por ella, ella al principio no lo entiende, pero lo que sí entiende es el gran amor que él siente por su hijo y que lo quiere salvar, y ella entiende finalmente el amor y mueren juntos enamorados. Para esto, qué bonito. Es en los 80, es después de la crisis infinita, ¿no? 86, después de la crisis. Nada más para entrar en lo de la historia de Superman. Desde que lo crean, Joyce Buster, para hasta antes de las crisis infinitas, ¿qué había pasado con Superman? ¿Por qué fue necesario el cambio? ¿Qué teníamos con Superman? Ya se había crecido tanto Superman, porque todos escribían y hacían cosas. Ya teníamos a un Superboy, a un Superperro, a un Supergato. Superman creo que ya se había casado con Lisa Lane. Supergirl tenía muchas aventuras. Y al mismo tiempo existían Superboy y Superman. O sea, todo lo que tenía que ver con Superman estaba muy, descontrolado. No había continuidad en las historias. Y pues Superman estaba un cambio, no nada más Superman, sino todo ese cómics. Es ahí donde, para renovar a Superman, se crea una historia que se llama Crisis en las Tierras Infinitas. Al terminar la Tierra de las Crisis Infinitas, es cuando se le da una especie de nuevos aires, nuevos bríos al mito de Superman, que es lo que nos acaba de contar Joy. Cuando entra John Byrne, que venía de... ¿Dónde venía? Él de Marvel. Canadiense, que se va a trabajar a Marvel. Él en ese entonces estaba trabajando, primero trabajó un poquito en Avengers, después estuvo en la mejor y más grande era y época de los X-Men. Él y Chris Claremont hicieron cosas brillantes con los Hombres X, se pelearon para variar, y se va a hacer los Cuatro Fantásticos, y llega a los Cuatro Fantásticos con la gloria. Se vuelve tan importante como creativo con los Cuatro Fantásticos, porque hace del cómic menos vendido al cómic más vendido de Marvel. Sí, y eso me gustó bastante por la historia de los Cuatro Fantásticos, que los hace... con ninguna identidad secreta. Todos revelan su identidad, y eso, en vez de llevar abajo las ventas, eso hace que suban. Porque de hecho, creo que también igual lo cuenta Stan Lee, ¿no? Ajá. Dice, no me importa, voy a hacer un cómic con el que seguro me van a despedir. Y entonces escribe que todos tienen identidades reveladas y que son comunes. Y, entonces eso es lo que hace que se venda más. Y John Byrne lo maneja muy bien. Pero bueno, regresando a Super, hacen las crisis en las Tierras Infinitas y le dan a John que trabaje con Superman. Parece también, antes de las crisis infinitas, los únicos kryptonianos que no habían salido de Krypton eran Jor-El y Lara, porque ahí fuera la Tierra y el universo estaba lleno de kryptonianos. También se hace que Superman tenía Kandor embotellada, miniaturizada, llena de kryptonianos. Kandor era la ciudad capital de Krypton. Entonces Superman había por todos lados Supermanes kryptonianos. Llega las crisis en las Tierras Infinitas y John Byrne cambia eso. La historia... ¿Es más o menos por qué fecha fue? Es en los 80. ¿Igual también? Sí, fue en el 80. El 86 es cuando sale la mano Steel, porque es despuesito de Crisis de los Infinitas. Que sería en el 85. Hay una historia que me encanta un montón y se la recomiendo que la busquen. Se llama Planeta Krypton. Escrita por John Wright y dibujada por Mike Mignola, si no me falla. ¿Cuál? Sí, sí, Planeta Krypton. Está buenísimo. Sí, es John Byrne y Mike Mignola, precioso. Ahí les va la historia de Krypton. En serio, está genial. La historia empieza en que Superman va con Lisa Lane a contarle la historia de su planeta. Uh-huh. Te cuentan cómo era Krypton. Según John Byrne, Krypton era prácticamente el paraíso. La tecnología de Krypton había alcanzado un grado tal que prácticamente cualquier kryptoniano era inmortal. Todos, imagínenselo con máquinas así hermosas, muy orgánicas, así doradas, todo lleno de joyería, todo te recordaba a las plantas o a las aves, y las personas de Krypton estaban vestidas con togas. Dan en cuenta que los hombres no hacían como una toga que les cubría la cintura. Algo así como la Atlántida, ¿no? Donde ya habían encontrado todo. Imagínense que era una, que Krypton era la Atlántida idílica. Y ahí se centran en la familia El. Te pasan que hay una amistad entre un El y su mejor amiga. Ella, ¿no? Porque ellas eran. Bueno, y esta chica. El. Y la historia se centra en que ellos, en que este El ya va a pasar va a festejar que ya va a pasar a ser adulto. Y va a ser una ceremonia especial. Algo así como los judíos, ¿no? Con el bar mitzvah. Ándale, cuando afirman que ya son hombres. Pues así va a pasar con ese sujeto. Pero hay un accidente y su amiga queda gravemente herida. Él se preocupa por su amiga. La va a ver, pero cuando vuelve a ver a su amiga está como si nada. Ahí te explican que en este Krypton idílico... Cada kryptoniano tiene 3 clones. Y de esos clones, cualquier cosa que le pase... Simplemente se lo van a reponer con su clon. Sí, si ya tenía la tecnología, ¿por qué no? Esa la historia va normal. Obviamente la idea es hablar de cómo la gente empieza a perder la humanidad. Porque así como Superman se vuelve totalmente imposible de relacionarte con él porque es invulnerable, lo mismo termina pasando con la gente de Krypton. No te puedes relacionar con ellos ni entre nadie más porque no conoces la muerte, no conoces la enfermedad, no conoces la necesidad porque lo tienes todo. Y es lo genial, porque ahí la familia, él, como que siempre fueron más conscientes de las cosas. Uh-huh. Te digo, después de que esta chica sufre un accidente, él ya no vuelve a saber de ella. Solo sabe que ahora sí que la repararon. Uh-huh. Hay un suceso interesante. Mientras el muchacho ya pasó su cumpleaños, de que ya es adulto, él sigue su vida con su papá. Su papá es un consejero, tiene un puesto importante en Krypton. Y empieza a haber un problema con uno de sus amigos. ¿Qué pasa? Un amigo de él, ya para casarse, él tiene una novia, va a ser feliz con ella y se va a casar, pero algo le pasa a su novia. Él descubre que su novia le recuerda mucho a su mamá. Su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Él se pone a investigar eso. Pues él de lo que descubre es que su mamá era muy celosa de él. No había mujer perfecta para él, más que ella. Entonces agarra un clon joven de ella y hace que se la entra como por novia, pero no se da cuenta de eso. Ya cuando se da cuenta, mata a su mamá y destruye los clones. Y de ahí surge la guerra clónica. Guerra clónica. Estamos hablando de 1987. Pues 87, es que eso se parece mucho a lo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ah, sí, yo creo que ahí bastante. Yo creo que ahí se basó en A Brave New World. Y siento que es muy interesante porque lo que nos muestra en A Brave New World es un mundo totalmente carente de emociones. Hay una película que se llama Equilibrio con Christian Bale que también nos muestra un futuro que es un utópico porque nadie siente, como nadie siente, nadie desea, pues y no nadie hay problema. Desea, todo el mundo está como autómata. Oye. Y es lo que termina pasando con el mundo de Krypton. Es un mundo tan científico que se vuelve automatizado, donde la gente no necesita nada porque todo lo tiene y sus emociones poco a poco se van muriendo, y de ahí sale la familia El, donde eventualmente cuando llegamos a Jor-El ya siente y siente la necesidad de salvar la vida de su hijo infante porque no quiere que muera, porque es un niño inocente. Y lo más grande es que lo mandan a la Tierra y se vuelve la gran salvación de la Tierra. Entonces, que también no es algo que mucha ¿no gente habla. ¿No siente el terror de que se esté destruyendo su planeta? Bueno, es que déjenme voy para allá. Continuará en el clip, el podcast de cómics y videojuegos. Búscanos en Facebook como El Clip, el podcast de cómics y videojuegos. Dale click ahora.